Continúan los tiempos porque lamentablemente no estamos teniendo un interlocutor con el cual poder avanzar en las negociaciones. En la semana del 20 tuvimos la posibilidad, o tuvo la posibilidad nuestro secretario general, de dar algunos bosquejos, algunos pasos de un acuerdo con el ministro, con el mismísimo ministro Triaca, y esto fue entre el 21 de marzo, y cuando se iba a plasmar esto que había avanzado Palazzo, Triaca, junto con algún titular de Cámara, el sector empresario en una reunión convocada por el mismo ministro de Trabajo desconoce todo lo que se había hablado con el ministro de la cartera y termina haciendo una oferta que era inferior a la que venían realizando. Y que del 9 se...